bésame, bésame yo, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. La última vez

bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Had a little talk at the beginning of the show. Many of you liked the older songs, and here's one that you might remember hearing us play. We recorded it quite some time ago. It's called Besame Mucho. Yeah.